Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de diciembre. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado oficialmente este mediodía a los Reyes Magos y la Comitiva Real de la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Este año el equipo de gobierno ha decidido reconocer la trayectoria del colectivo de mujeres Preformación 94 con motivo del 25 aniversario de su fundación. En representación de este colectivo, el Rey Melchor estará encarnado por su presidenta, Manuela Jiménez Millán. Junto a ella, Juan Antonio Lara Perea encarnará al rey Gaspar y Sara Moreno Ortega será Baltasar, ambos elegidos mediante sorteo público. En el acto que han podido seguir en directo a través de Radio Ubrique también se ha presentado al cartero real que este año estará encarnado por Jesús Gil Rivera. Melchor, como sabéis, es la designación que hace el ayuntamiento todos los años a una persona en función de los criterios que barajamos. Y este año pues va a ser Manuela Jiménez Millán en representación de Preformación 94, es una asociación de mujeres que se constituyó en este año y que por tanto ahora en el 2019, fecha de la cabalgata de este año, van a cumplir 25 años. 25 años donde toda la asociación, todas las mujeres han aportado mucho tiempo, esfuerzo y desde luego avance a toda lo que es la igualdad, pero especialmente Manuela como presidenta es una mujer implicada en el movimiento feminista como feminista igualitario, los mismos derechos entre hombres y mujeres, no en el exceso de otras cosas. Y bueno, y es un honor para nosotros el que vaya a encarnar al Rey Melchor y por tanto una mujer sea la que represente también lo que estamos diciendo, la importancia del papel que jugamos hoy día en la sociedad, la necesidad de que estemos en todos los elementos de progreso y de representación. Y bienvenida a Manuela, a Preformación 94, de que estéis también este año en la cabalgata. Y luego Gaspar será Antonio Lara y Baltasar será Sara Moreno y ya luego el cartero real Jesús Gil y también los pajes. Los pajes serán Alejandro López, María del Carmen Zapata y Antonio Jesús Varo. Felicidades. Y bueno, yo creo que lo propio es que los propios reyes pues de unas palabritas, que también el cartero real. Y agradecer desde el ayuntamiento que nos unamos en esos buenos deseos, son fechas muy entrañables, va a probar la felicidad que vaya a generar en niños y mayores y en toda la población y que lo disfrutéis intensamente, estoy segura, porque así nos lo han transmitido todas las personas que han participado y han encarnado los Reyes Magos y toda su también cuadrilla, incluido el cartero real. Siempre nos han dicho que es una experiencia inolvidable y que desde luego enriquecedora. Así que muchísimas gracias. El concejal tiene una agenda, como decía, muy apretada, como no puede ser de otra manera, pero que vaya a disfrutar de una manera diferente y única. Así que sin nada más, le damos la palabra a ellos, ¿no? Manuela, ¿no? Vamos a empezar por el orden de Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al ayuntamiento por haber elegido a nuestra asociación. Es verdad que con este detalle pues comenzaremos el año 2019 pues celebrando los 25 años pues muy muy gratificante, digamos, estupendo. Gracias desde toda la socia, por parte de toda la socia, por esta elección y como tú decías pues esperemos hacerlo bien primero y después que los demás disfruten. Seguro, Manuel. Gaspar, Juan Antonio. Bueno, pues a mí yo no tengo mucho que decir, o no sabría qué decir, pero me gustaría en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento por organizar la cabalgata de Reyes. Segundo, dar las gracias a la mano inocente que ha cogido mi número. Tercero, también darle las gracias a Ani Pérez. Y ya por último, que no me queda más que decir que por dos o tres días voy a ser el rey de mi casa. Muy bien dicho. Ya, hasta aquí lo que puedo leer. Muy bien. Sara, ¿cómo va Baltasar? Dar las gracias al ayuntamiento por dejarnos vivir esta experiencia y la verdad que con muchas ganas de que llegue el día y mucha ilusión. Muy bien. Jesús, ahora como cartero real. ¿Qué digo yo? ¿Le he dicho esto a ustedes ahora? Bueno, pues súper ilusionado, muchas gracias, la verdad. Súper encantado, que a mí me gustaban todas las fiestas, me gustan a mí. Y me han dicho, está en todas las fiestas metido, y es verdad, que aparte es que me gusta. Y la opción que había yo de usar el voto este para cartero, yo sé las tres opciones, ¿no? Me tocó cartero real, digo, que es casi igual, yo creo que es casi igual que rey, ¿no? Y una ilusión, súper ilusionado, porque quiero vivir el contacto ese con los niños, que tiene que ser súper precioso. Y pasarlo bien, que la gente lo pase bien con nuestros reyes. Que también tengo yo más influencia con los reyes, claro. Y el cartero. Y ya está, y esperemos que lo paséis bien y muchas gracias a todos. También hoy hemos conocido, a través de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, que se han retomado los trabajos de asfaltado en la carretera de Cortes para proceder a echar una última capa de aglomerado. Se advierte especialmente a los conductores de esta circunstancia, ya que los trabajos van a tener lugar desde hoy y hasta el próximo viernes, incluyendo la jornada de mañana sábado, donde se van a llevar a cabo esos trabajos entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Dice, desde las 8 de la mañana, bien temprano, estaban ya la maquinaria aquí de nuevo, y lo que están haciendo es, hasta donde me ha concretado el encargado de obra, que he hablado en alguna ocasión ya esta mañana con él, la extensión de una nueva capa de aglomerado nueva. Además, será ya una capa definitiva, según me dice, en una sección única. Esto significa que la capa anterior se echó, digamos, en dos patas, primero un eje, se iban pasando algunos coches que llegaban por la parte donde no se había echado el lurri ni el asfalto, y en esta ocasión lo que se hace ya en esta capa, como te digo, que es la definitiva, es echarlo en una sección única, en una única plataforma, de manera que en medio no quede un eje de unión o de empalme, digamos, de las dos capas paralelas. Así es como se hace también en los circuitos de velocidad. Yo esto me lo decía ya el propio encargado, dice, esto es una extendedora de manera que no quede un eje, una raya por medio, da más garantía, más estabilidad y además mucho mucho más seguro. Me hacía hincapié en esto porque, claro, es lo que te decía, en la aplicación anterior permitía que pasaran algunos coches por la línea donde no se estaba trabajando, pero ahora al hacerlo en una sección única, los paros, cuando se va a parar el tráfico, posiblemente sea más largo, dado que tienen que meter 7 o 8 camiones, extender todo ese aglomerado, y hasta que no vuelven a salir esos camiones para cargar, digamos, no se puede dejar paso. De ahí el interés que yo tenía en transmitiros la información para que lo hicierais extensible a la ciudadanía, para que supieran que se está trabajando desde hoy, la semana que viene también, y incluso este sábado van a estar trabajando en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mañana sábado, y el resto de días, hoy y de lunes a viernes, la semana que viene, de 8 a 6. De 8 a 6, de forma interrumpida, no, hasta las 2, para comer, de 2 a 3. Pero, bueno, esto es un poco delicado, porque, claro, en función de que si tengan camiones cargados de aglomerado y lo tienen que extender, hay que hacerlo antes de parar. O sea, que quien dice a las 2, a lo mejor es a la 1 menos cuarto, a la 1 y media, o es a las 2 y media. Pero vamos, lo que ellos tienen estipulado es hacer un paro para almorzar en torno a las 2 y recuperar, bueno, y reiniciar los trabajos después de la comida. Y ya te digo, el horario previsto es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La carretera, que es lo que más me importaba y es la que yo quería que los ciudadanos tuvieran la información, estará cortada al tráfico. Me dice que podrán dejar pasar, pero claro, a sabiendas de que si hay alguien llega y están extendiendo, como están ocupando todo el ancho de la calzada, lo mismo hay suerte y con 5 minutos de espera se puede pasar, o a lo mejor hay que esperar casi una hora hasta que se extienda todo, porque hasta que no esté con firmeza no se puede dejar pasar. Y ese era el principal interés en hablar con vosotros. Viene a responder a lo que ya el delegado de Fomento estuvo comentando cuando estuvo por aquí, que se pensaba que, bueno, aparte de haber cumplido con el proyecto que se licitó, había intención de mejorar aún más la carretera, pero claro, había que esperar hasta poder concretar en cuánto se monitorizaba esa mejora. En cuanto a biodisponibilidad, pues han comenzado los trabajos y la idea es que la semana que viene se pueda dar una información ya más técnica de qué cantidad, qué trabajo, en qué consisten los trabajos, etcétera, etcétera. El interés hoy era, bueno, informar a la ciudadanía para que, por aquello de no encontrarnos con la carretera corta de golpe y porrazo, que bien es cierto también que no se habían retirado los discos y que todavía estaba todo como una zona de trabajo. Y en principio la idea es hacerlo intensivamente, pues ya te digo que incluso van a trabajar sábado, para que no se prolonguen los trabajos más allá de la semana que viene. O sea que para antes de que llegue el fin de semana próximo estén acabados los trabajos. En la agenda de este fin de semana destacamos que la sede de la Fundación López Mariscal será inaugurada esta tarde. Se trata de un acto privado que contará como madrina con la periodista y escritora Isabel Gemio. En dicha inauguración se tiene previsto cortar un lazo que va a simbolizar la apertura de los diferentes espacios de esta fundación. Además, esta entidad celebra mañana en la Plaza de las Palmeras un almuerzo para los beneficiarios de sus diferentes programas y proyectos. Así es, efectivamente, esta tarde se inaugura en un acto privado la sede de la Fundación López Mariscal, que sabéis que lleva funcionando un tiempo la sede con las aulas para el programa Advan y su salón de actos también ha estado abierto al público, pero verdaderamente hoy se hace la inauguración oficial y es un acto que consistirá pues en cortar el lazo que viene a simbolizar la apertura de todas las instalaciones de la sede de la Fundación a todo el público de Ubrique y a todos los usuarios que quieran hacer un uso de ella, como su nombre indica. Es una persona muy comprometida con los ciudadanos, sobre todo con aquellas personas que tienen enfermedades raras, y ella también tiene una fundación que tiene su nombre y por eso hemos querido contar con ella para que sea la persona que esté presente en el momento en el que se inaugura la Fundación López Mariscal. Ella ha confirmado su asistencia, o sea, tendría que ser algo que no pudiera venir por algún motivo especial, pero ella está muy comprometida con la labor social y ha confirmado que estará aquí con nosotros. Que, por cierto, también tengo que recordar que no solamente es periodista Isabel Gemio, sino que ahora también es escritora, puesto que ha publicado un libro de bastante éxito y, bueno, se lo recomiendo a todo aquel que desee comprarlo, que se llama Mi hijo, mi maestro, donde ella pone de manifiesto todo lo que ha sufrido como madre de un hijo con una enfermedad rara. La Asociación de Vecinos Antonio Vega celebra esta noche una zambomba navideña que dará comienzo en torno a las 9. Mañana sábado será la Asociación de Vecinos El Sacrificio la que celebre un evento similar a partir de las 6 de la tarde. También en la jornada de mañana sábado, el colectivo de autores ubriqueños celebra un mercadillo solidario a beneficio del Centro de Día de Mayores por ellos. El evento dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la zona peatonal de la Avenida de España. Pues bueno, el llamamiento fue bastante bien. Como siempre, la gente ubrique ha respondido perfectamente y bueno, pues se van a poner a la venta aproximadamente, bueno, cercano a lo que se puso el anterior mercadillo, unos 1.000 libros, entre 900 y 1.000 libros van a estar disponibles. Y bueno, pues eso, unos 1.000 libros van a estar disponibles mañana allí en la Avenida España. Del centro de la avenida hacia arriba, estaremos allí, bueno, cerquita del centro, vamos a avanzar justo al lado, pero como hay tantos eventos este fin de semana, lo hemos tenido que repartir, pero bueno, bienvenidos sean todos los eventos. En torno a las 10:30 estaremos ya en marcha, digo yo. Bueno, pues vamos a estar los autores, va a estar Sonia Fernández, va a estar Manolo Castro, Nieves Moreno, Salva Barroso, voy a estar yo, y bueno, va a haber alguna librería también, librería Fábula, va a tener también un stand, el stand del Mercadillo, y Bartolomé Sánchez de Medina también va a estar allí acompañándonos. También mañana sábado la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo celebra la 18ª edición del Belén Viviente. Dará comienzo a las 6 de la tarde. Su portavoz, Mari Carmen López, nos ha adelantado las novedades de este año. Pues este año nos ha hecho el ayuntamiento, nosotros teníamos una entrada para la ambientación, decorados, vamos, habíamos pintado telas formando como arcos. Este año el ayuntamiento nos ha hecho 4 arcos. que tienen visibilidad por delante y por detrás. Nosotros antes no la teníamos más que por una cara. Y después de eso, bueno, tenemos esos arcos, por lo cual los que teníamos antepuestos los aprovecharemos en otro sitio, con lo cual también nuestro barrio va a ganar en arco. Y después tenemos, bueno, algunas otras cosas más, espérate, que tenemos, por ejemplo, el juzgado CAM. Este año tenemos un juzgado, por si alguien quiere aprovechar, y aprovechamos para divorcios, para peleas. Y después hemos tenido que cambiar también la chupitería, de donde la tenemos siempre, que es en el Caracolillo. Anoche hemos tenido que cambiarla. Siempre hay algún problemilla en el barrio, porque es lógico, y esta vez es un problema serio. Es una señora en esa zona que está mal, y no le vamos a poner uno de los sitios más ruidosos en su puerta. Entonces anoche andábamos por allí a las 9:30 buscando cómo espacio, y entonces otros puestos hay que moverlo. Esto como lo del dominó, mueves una pieza y se te mueven. Pero bien, porque también si lo sacamos muy fuera del Belén, la gente está acostumbrada a estar en un mismo círculo. Como lo saquemos, porque tenemos la torre, y después de la torre hay sitios donde se podría poner, que los vecinos, se estuvo hablando anoche con ellos y están dispuestos, pero la misma gente que se pone lo ve más difícil, porque a la gente le cuesta más llegar más arriba. Y otra cita para mañana: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno presenta oficialmente al pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2019, el ubriqueño José Antonio Guerrero. También dará a conocer los contenidos de las Jornadas por la Integración en un acto que va a tener lugar en la Ermita del Jesús tras la finalización de los cultos en honor a la Virgen de la Estrella. Y por último, el domingo, el artista gráfico Zarba Barroso trae hasta nuestra localidad el proyecto artístico Identidades, una iniciativa que dará comienzo a las 11:30 de la mañana en la calle Herrero Arenas. Con este repaso a las citas del fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.